Él tenía 19 años, ella 16, y ambos se querían. Pero un día a él se lo llevaron, decidieron que su amor terminaría. Lo llevaron a jugar con metralla de verdad, y ella no sabe que él no volverá. Desde la trinchera yo te escribo, entre la miseria y entre el frío, no sería justo, amor, que me esperes otra vez. Olvídame, olvídame. Él descansa en un campo minado. Ha crecido hierba por entre sus manos. Ella espera en el andén a que llegue el primer tren, pero no sabe que él no volverá. Desde la trinchera yo te escribo, amor.